buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Las 7 y 5, 13 de marzo de 2011. Esto es el 107.3 de la frecuencia modulada, emitiendo para toda la zona sur de Madrid en directo, en las ondas, en las ondas hercianas, las clásicas, las de toda la vida, las de la radio artesanal, las de la hoguera de la radio, y también, evidentemente, a lo mejor con el poquito menos de toque romántico, pero igual de efectivo, en internet, en www.elabrazodeloso.es, para todo el mundo. 2 horas de radio, 2 horas de radio alternativa, artesanal, con el que os habla Eduardo Moreno, en nombre, mandando su saludo en nombre de todo el equipo del programa esta tarde-noche, con Ángel González y Fernando Moreno en la realización técnica, don Luis Illana en la locución, y yo mismo intentando hacer que esto salga adelante. La semana pasada no fue del todo posible, ya sabéis, hay que decirlo, tuvimos nuestros problemas. Solo pudimos hacer la entrevista con el actor y director y escritor Juan Gómez, que presentaba ayer su última novela, Número Puc, en Madrid, y solo pudimos emitirla a través de podcast. Hoy estamos en directo, hoy estaremos también en podcast de todas las maneras posibles, así que volvemos un poquito a la normalidad. En el Abrazo del Oso, en Onda Merlín, pues eso, intentando hacer la radio que de verdad interesa y hablar de cosas que de verdad importan. Voy a pedirle a mi equipo técnico que lancen un poquito de sintonía de sumario y os contamos más o menos de qué puede ir hoy el programa de esta tarde. Digo puede ir porque, pues, bueno, esto siempre hay algo abierto a la improvisación, ¿no? Escuchamos un poco de esa sintonía. Que nos pone las pilas. Es la música que prepararon para la serie que está inspirada en nuestro querido compañero Ángel González. Han hecho películas y cómics y todo. Buenas tardes, Ángel González, querido compañero de las ondas. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo te gusta poner tu música, eh? Verdad. Para que hablen de ti. De hecho, estaba Fernando ahí preparado con su CD y ha dicho, no, quieto, vamos a poner esta otra. Vamos a poner la de Ángel, que Iron Man, ¿no? Eso. Para despegar, que ya que la semana pasada nos quedamos con las ganas de hacerlo, semana vamos a remontar el vuelo. Muy bien. Y a tu lado, Fernando Moreno, nuestro otro técnico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todos los cables en su sitio? Bueno, se intenta. A ver qué pisáis, ¿eh? Tened cuidado donde ponéis el pie. Y aquí, enfrente de mí, en la pecera, en el Estudio 1 de Onda Berlín, nuestra... Bueno, ya sabéis, el Estudio 1, este pedazo de macroestudio que tenemos con piano y todo, y público, don Luis Illana, bienvenido. Bien hallado, buenas tardes. Hace frío, ¿no?, aquí con este espacio tan... lo que tiene. Está desapacible. Sí, es claro. Este sitio tan grande para calentar con la calefacción y eso, claro, es lo que tiene. Bueno, pues nada, ¿qué tal la semana? Pues muy rápida, se ha pasado muy rápida, muy veloz, con ganas de estar aquí. Y una semana más viejo, que también cuenta. Sí, también, ¿verdad? Pero también más sabios. Y una semana, el final de la semana, lleno de actualidad, tristemente, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido unas últimas horas periodísticamente muy intensas y humanamente muy, muy tristes. Bueno, evidentemente no seremos ajenos a lo que está pasando en Japón. Desde el viernes pasado abremos nuestro pequeño hueco. Sobre todo hoy queríamos hacerlo, además acercándonos a un programa, a un problema que también está acompañando el terremoto, que es el de las centrales nucleares afectadas en la zona norte de Japón. Son varios reactores, las consecuencias ya de por sí del terremoto son terribles, las que puede haber a partir de estos problemas en las centrales nucleares pues son inimaginables, y creemos que puede ser también una buena excusa, por desgracia, para recordar la situación de la energía nuclear en el mundo. Realmente es necesario mantener este tipo de instalaciones. Nos lo preguntaremos en la segunda parte del programa hoy en el Abrazo del Oso. Habrá actualidad, tendremos al fondo del callejón hoy con un grupo mítico, bueno, como todos los que pasan por el callejón de Luis Illana. ¿Lo adelantamos ya? ¿Podemos decirlo? Esta tarde-noche tenemos a Barnin. A los Barnin. Uh-huh. Aquellos románticos de los 80 y de los 70. Vais a tener a Luis y Llana hablando sobre los Barnin. Que siguen al pie del, eso es, del cañón. O sea, siguen haciendo sus bolos y sus discos y tal. Ya son más de 30 años uh-huh. la música. Desde los 80, entonces, ¿no? Sí, de antes incluso. ¿Antes? Sí, sí, sí. Me había aventurado. Mediados, ¿no? Finales de los 70. Sí, bueno, ya sabes, claro. Esa horquilla un poco difusa que fueron los mediados de los 70 en España y primeros de los 80, pero sí, sí. Ya cuando llegó la movida madrileña, ellos eran ya gente de caché, ¿eh? No eran de los que estaban empezando. Sí, sí, señor. Los Barnin, habrá callejones sobre la música de los Barnin, historias que nos remiten un poco a ese mundo. Con Luis y Llana, como decíamos, un poquito de actualidad y empezaremos el programa con literatura. La semana pasada nos dejamos en el tintero una entrevista y vamos a retomarla. Hablaremos con Enrique Ballesteros, biólogo y escritor, que ha publicado este año pasado la primera novela que se llama Ancestra, publicada por Éride, y de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Así que vamos a recordar antes de nada los medios de contacto con el programa, con el abrazo del oso Ángel González. No sé si tenemos preparado, o sea, lo tenemos todo dispuesto. Hoy funciona todo. Vamos a escuchar, por ejemplo, el número de teléfono al que podéis contactar. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y el correo electrónico durante toda la semana. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Estamos en Facebook, estamos en iVoox, estamos en Twitter también, estamos en... ¿dónde estamos? En Valquiria Radio, los miércoles por la tarde a las 8. Y por supuesto, en elabrazodeloso.es para los podcasts y para manteneros informados y en contacto con el programa. La literatura es uno de los espacios importantes aquí en el programa. La semana pasada ya lo pudimos ver con la entrevista que le realizamos a Juan Gómez, autor de Número Puc, en este caso publicado por Ediciones Oblicuas, ¿verdad, Luis? La editorial de nuestro compañero Alberto Trinidad, ganador del concurso Número Puc. Una entrevista muy, el año pasado. Muy interesante y vamos, lo que nos dejó vislumbrar del argumento de la novela era... Era inquietante, ¿no? Esa historia sobre el trasfondo de la mente de un psicópata. En fin, nos dejó muy buen sabor de boca y sobre todo la intriga por querer saber y conocer esa historia. Sí, señor. Ayer se presentaba en Madrid, en Echegaray 21, y hoy lo volvemos a dar espacio a la literatura. De hecho, antes de hablaros de Enrique Ballesteros y de Ancestra, también os voy a adelantar una cosa interesante, y es que nuestro compañero, colaborador del programa, Guillermo Arróniz, va a publicar con nosotros en nuestra página web, en exclusiva, para todo el mundo, en nuestra web. Bueno, lo que podríamos decir que es el primer libro de microcuentos históricos. Ya veréis qué bien. Esta semana, os lo voy adelantando porque esta semana lo publicaremos en la web, lo recordaremos en próximas ediciones del programa. Pero va a estar muy bien, además con un trasfondo totalmente gratuito, por supuesto, para que podáis disfrutar de ello. Y nos acercaremos al mundo de los Borgia, a la época histórica de la familia Borgia y todo esto a través de la literatura de nuestro querido compañero Guillermo Arróniz. Muy interesante y muy llamativo, ya lo veréis. Pero bueno, vamos con la historia de hoy. Enrique Ballesteros, Ancestra, Éride Ediciones... No sé si con esta música o con otra estábamos comentándolo. Vamos a ambientarnos un poquito para hablaros de esta novela. Muy relajada la veo yo esta, pero bueno, nos lanzamos... Uy, Fernando directamente da el botón. Nos lanzamos a hablaros de Ancestra. Una novela llena de intriga, de memoria, de utopía. Son algunas de las bazas con las que cuenta esta obra del escritor malagueño Enrique Ballesteros. Primera novela de un inquieto divulgador de la naturaleza que ahora se atreve con energía a dar el salto a la narración. La ilusión con la que se mueve Ballesteros en este proyecto se hace evidente en la pasión con que los personajes afrontan una trama llena de resortes internos, de ideales políticos, pero sobre todo de inquietudes personales y éticas. Con Ancestra, el autor trata de hacernos llegar a un mundo paralelo y olvidado para muchos urbanitas, el mundo rural, que encarna de forma física el recuerdo, la memoria de los que pasaron por la historia antes que nosotros, a los ancestros. Los antepasados, están olvidados ellos, como lo están los pueblos y los espacios donde se vivió una vida demasiado diferente a la nuestra. Contra ese olvido nace esta novela, que no duda en apelar al derecho fundamental del haber existido. Néstor es el joven protagonista de la novela, un urbanita que de pronto se va a ver envuelto en los recovecos de una historia imposible a ojos de cualquiera que le mire desde el siglo XXI. Quizá esta esquizofrenia a la que se ve sometido Néstor al introducirse en la investigación de la vida de su tía abuela recientemente fallecida y de los compañeros que con ella trataron de hacer realidad una controvertida utopía anarquista de principios del siglo XX, es la razón por la cual va perdiendo poco a poco el contacto con la realidad, con lo que se espera de un moderno habitante del modo de vida de hoy en día. Esa desconexión, casi alucinógena, está llena de la pasión con la que antes describía la forma de acometer la escritura de Enrique Ballesteros, y logra que nos fundamos en ese mundo casi arquetípico de la memoria, que es realmente el protagonista de la trama. Muchas preguntas quedan en el aire tras la lectura de Ancestra. Bueno, pues no sé, por ejemplo, ¿somos realmente defensores de nuestra historia más particular, la de nuestros antepasados? ¿Este modo de vida que da la espalda al tiempo pasado no supone de algún modo la condena al vacío de lo que hemos sido y de lo que fueron los que nos hicieron llegar hasta el lugar que ocupamos? La utopía más fundamental, la del individuo, es la propuesta casi existencialista de Ancestra, una ópera prima llena de profundidad filosófica y cargada de tensión contenida en una novela que podríamos definir casi casi como de aventuras, pero en la que el viaje de los protagonistas se produce más bien en el interior y hacia atrás, hacia el pasado. Pero para saber algo más de Ancestra, como decíamos, contamos esta tarde con su autor, Enrique Ballesteros, licenciado en biología, divulgador de las maravillas de la naturaleza, como dice la contraportada de su libro, y que también da rienda suelta a su ilusión narrativa. Muy buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido. Por fin conseguimos que la técnica nos permita hablar de esta manera radiofónica y salgamos adelante. Siéntete como en casa, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Darle las gracias a la técnica, que eso es siempre la que manda, y también daros las gracias a vosotros por permitirme este hueco en las ondas tan maravillosas de Onda Merlín Comunitaria y del Abrazo del Oso. Encantado de tenerte aquí. Le decía a nuestros oyentes que Ancestra es una novela de intriga, casi casi de aventuras, pero uh-huh. que se desarrolla en un lugar tan lejano y apasionante como el recuerdo y también su opuesto, el olvido. No sé si está de acuerdo con la definición. Por supuesto, Eduardo, no podía definirse mejor. Ancestra es una novela que puede definirse también de aventura, ¿por qué no? También de intriga, también de drama, también de terror psicológico, también aparece mucho el tema del amor, aparecen muchísimos temas. Ancestra es una historia que trata sobre la necesidad del recuerdo como lo único que nos salva de desaparecer del todo, como el último reducto de inmortalidad al que podemos aspirar, y por otro lado, sobre lo dramático del olvido que nos convierte en seres que nunca llegamos a existir. Oye, avisas al principio del texto de que cualquier parecido con la realidad que se pueda encontrar en la novela es una coincidencia o un guiño, dices, ¿no? Sí. Una convergencia entre lo real y lo ficticio. ¿Cuánto tiene de guiño esta novela? ¿Te has basado especialmente en algún episodio real de la historia al construir esta utopía individual de la que nos hablas? Tiene mucho de guiño y tiene mucho de drama íntimo, absolutamente de ficción. Vamos a ver, yo el tema del guiño lo digo sobre todo porque los escenarios son reales, los escenarios sobre los que transcurre la trama. La trama se ambienta casi en su totalidad en el escenario de La Venta a la Nada, cuyo ambiente, cuya atmósfera pues está sacada de una venta que existe en la realidad, aunque evidentemente no se trata de la misma. Sobre otros aspectos en los que yo incido en la novela, como es el caso del contexto histórico de los años previos a la Guerra Civil, con el anarquismo individualista de telón de fondo, pues también tiene mucho que ver con la realidad, con cosas que pasaron también en aquella época. Si bien esa ideología que se describe en la novela pues tuvo lugar en otras ciudades como Barcelona, como Valencia y no en Málaga. Pero bueno, esos son ya pues esas convergencias de las que hablábamos de la realidad con la ficción. Uh-huh. Es decir, que las utopías individuales más filosóficas también existieron y también formaron parte de aquella época, de aquellos movimientos, ¿no? Sí. Muy bien. La importancia que le das a la memoria, al recuerdo, a la defensa de las raíces para poder construir un verdadero futuro, uh-huh. ¿No puede suponer para muchos también una forma de conservadurismo? No, para nada. Yo, y además, recuerda ahora mismo una frase que aparece en la propia novela, de que la memoria nunca es conservadora. Conservar la memoria nunca puede ser algo conservador, aunque podamos caer en una aparente contradicción, porque conservar la memoria sí. Tiene mucho algo de lucha por el futuro, de lucha por lo que se cree, de tener un referente, de tener un punto de acción que nos encamine hacia las cosas que queremos realizar, hacia las cosas en las que creemos con confianza en el futuro y como eso, como un referente. Entonces, ¿qué le dirías a los que consideran que para ir hacia adelante hay que desprenderse del lastre del pasado? Pues en primer lugar, que el pasado no es un lastre. Pueden ser un lastre ciertas actitudes que pueden tener que ver con aferrarse al pasado, pero no al pasado. Si los lastres siempre están con nosotros, y eso es un tema que también se trata en la novela, los lastres siempre están en esas mazmorras del alma que tienen muchos de los personajes de esta novela, y no en el pasado en sí, que es una cosa más bien relacionada con la información. Es una información que está ahí, en un principio neutra, en el sentido en el cual pues nos puede afectar a nosotros, pero que sin esa información no podemos tener, pienso en mi humilde opinión, un referente para saber ni dónde estamos, ni lo que somos, ni las cosas que nos vienen, ni lo que va a suceder, ni absolutamente nada. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los personajes. Por ejemplo, la actitud del protagonista, sí. Néstor, según va pasando de ese marasmo de la indiferencia que muestra en el inicio de la novela, hasta llegar a esa alucinación casi esquizofrénica de los momentos álgidos, de algún modo le sitúan completamente fuera de la realidad, en esa forma de actuar. Le mantiene como al margen de lo que hacen los demás. ¿Qué has querido mostrar con esta desproporción, digamos, en la actitud de Néstor? Pues yo he querido mostrar sobre todo un personaje realmente humano, en el sentido en el cual pues se ve en él una cierta evolución. Desde los primeros compases en los cuales, pues como bien has dicho, está sumido en un marasmo en el que muchas veces estamos sumidos todos en esta sociedad, en el cual pues el ritmo trepidante que nos envuelve nos impide reflexionar absolutamente sobre nada, hasta que he llegado a cierto momento en el cual pues hay un choque con una realidad desconocida, con un mundo desconocido, y ese choque pues es el que lo hace pues plantearse una serie de cosas. Sobre la psicología de este personaje podría escribirse mucho. Es un tránsito complejo el que sucede en ese punto, en esos dos estados sobre los que transita el protagonista. Pero yo pienso que sobre todo Néstor es un personaje humano que vive mucho, vive con mucha intensidad en muy poco tiempo, y sí. Eso pues trae ciertas consecuencias. Sí. Trastoca prácticamente toda su vida, todo lo que va descubriendo. Y ya te digo, a mí me sorprende que esa forma de trastocarse es completamente interior. Es algo que va completamente al margen de todos los demás que le ven como, bueno, pues este chico que le como pasa. Sí. Es algo que va un poco a lo que decíamos también antes, ¿no? Ese viaje interno, realmente interno, esa aventura completamente interna que es la que basa la novela. Oye, ¿cuánto tiene la protección de la naturaleza, tú que también eres biólogo, de defensa de algunos aspectos básicos del modo de vida de nuestros ancestros? Defender el modo de vida de nuestros antepasados como defensa también de la naturaleza. Pues claro, tiene mucho que ver, y no se trata ya pues de la crítica que mucha gente hace, ¿no? De retrotraernos y de irnos a unos tiempos y de renunciar al progreso, ni muchísimo menos, ¿no? Se trata de pues mantener esa vía de contacto con formas de vida, en mi humilde opinión, más sanas, en mi humilde opinión, más sensatas, y que están ahí relacionadas pues con un pasado, el cual, que volviendo al tema de antes, nos sigue enseñando cosas y nos sigue dando lecciones, que es una auténtica insensatez, creo, olvidar. Eso no significa que tengamos que aferrarnos a él, sino simplemente estar al tanto de que eso está ahí, de que esa información está ahí, y por supuesto pues la conservación de la naturaleza es, volviendo al principio, la conservación de nosotros mismos, al mismo tiempo que decíamos que la conservación del recuerdo del pasado es la conservación de nuestros propios recuerdos y de nuestra propia existencia. Muy bien. Hay un punto en común entre tu novela, tu forma de trabajar con Hitchcock o Amenábar, fíjate. Hay un momento de la novela que te has reservado para aparecer tú mismo. El Enrique Ballesteros biólogo, ¿verdad? Exactamente. Es muy, muy curioso. ¿Lo tienes pensado hacer habitualmente o...? Pues la verdad es que no lo sé. Es en realidad un guiño, como decíamos antes, al sentido del humor y a la risa, ¿no? En una novela en la cual, al principio, cuando el lector empieza a tener la toma de contacto, puede tener la sensación de que es una novela oscura, de que es una novela densa, pues he preferido y he creído conveniente pues dar ese toque de humor para que la persona que esté en ese tramo de la historia se pierda un poco la tensión. Por otro lado, Ancestra tiene guiños con el humor, he intentado que así lo sea a lo largo de todo el recorrido de la trama, con un final en el cual, al final del túnel, valga la redundancia, siempre está la esperanza. A pesar de que el Ballesteros biólogo aparece en ese momento, dado de la novela, imagino que también hay mucho del Ballesteros más introspectivo y personal, ¿no? En la forma de acometer la trama, que tienen personajes como lo que decíamos de Néstor, o la otra cara de la moneda que forma ese, el anciano Ambrosio Buendía. ¿No es así? Sí, claro, por supuesto, los personajes salen de las entrañas de uno, ¿no? Los personajes son parte de uno mismo. Ningún personaje llega a ser uno mismo, pero sí todos tienen un poquito de alguna vivencia, de algún recuerdo, de alguna situación emocional que haya provocado un impacto, y para eso es completamente imprescindible la introspección. Para eso es completamente imprescindible estar solo, estar ante el silencio, estar frente a los recuerdos, frente a los monstruos, para poder crear. Si no, no sale absolutamente nada. Y tiene mucho de ti toda esta ideología y todos estos planteamientos de los que hablábamos, evidentemente. Bueno, ya que te tenemos aquí, Enrique, y que tenemos ese lado tuyo como divulgador de la naturaleza, como biólogo, llevamos unos días hablando de algunos temas que se están llenando muchísimo los medios de comunicación. Por ejemplo, no sé, ¿qué opinas tú de aquello de los 110 kilómetros por hora de las autovías? Bueno, medidas como esa, de mi humilde opinión, las veo como auténticos parches, como medidas muy superficiales que en nada va al origen de los problemas, de problemas que, por cierto, ya no son nuevos, sino que llevan muchos años y están muy, muy ligados a cómo se ha planteado la sociedad, a cómo se ha planteado nuestra vida, y que muchas muchas veces pues no corresponden ni a eso, no corresponden a planteamientos, sino a meras improvisaciones, a vivir en un auténtico vértigo en el cual pues cada día hay que improvisar una cosa nueva, sin ir al fondo, sin ir a las cuestiones más importantes, sin crear un auténtico debate en la sociedad de sobre qué se debe sustentar nuestra sociedad, y como eso pues parece ser que es difícil, pues se recurre a medidas muy muy superficiales y que para nada van a provocar un cambio importante a medio largo plazo. Imagino, después de leer tu libro, que tú propondías algo muchísimo más profundo en cuanto a nuestro modo de vida, ¿no? Totalmente, y sobre todo ya no se trata de que lo proponga yo, de lo que lo proponga más gente, pues se trata un poco de leer la realidad, de salirnos de esta vorágine en la que estamos metidos y leer un poquito qué es lo que nos está diciendo la coyuntura, qué es lo que nos está diciendo la situación, qué nos está diciendo el planeta, pararnos un poco, reflexionar, caiga quien caiga, con tranquilidad, sí, mirando las cosas a medio y largo plazo, que creo que realmente uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos, que la política tiene en su vista el cortoplacista recorrido de los 4 años electorales y que muchas veces pues no se afrontan las cosas, los retos que nos da este futuro siempre cambiante con una perspectiva más amplia. En la segunda parte del programa vamos a hablar del problema de las centrales nucleares a raíz de esta situación de emergencia terrible que están viviendo en Japón, no solo con esto, pero en concreto con las varias centrales nucleares afectadas por el terremoto. Volvemos un poco a plantearte lo mismo. ¿Qué opinas tú de la energía nuclear? Porque hay muchos defensores que decían que era una forma perfecta, una energía limpia, tecnología muy avanzada, pero casos como este nos recuerdan que estamos manejando algo demasiado peligroso, quizá. Claro, de hecho es peligroso, y de hecho aquí el ser humano se encuentra ante una encrucijada en el cual pues por un lado nos encontramos con energías que son sucias, que son las que tradicionalmente hemos manejado, como puede ser el petróleo, que son energías que ya estamos viendo que tienen un alto coste medioambiental en cuanto pues a todo lo que conocemos sobre el efecto invernadero y tal, con gran perjuicio para el planeta, y luego nos encontramos con otras energías que también tradicionalmente se han determinado como sucias, como puede ser la nuclear, en la cual, que es la paradoja curiosa, el planeta no sufre tanto, sino lo que sufre más es el hombre, como el que lo que estamos viendo ahora en Japón o lo que estuvimos viendo en Chernóbil hace unas cuantas décadas. Entonces, luego también nos encontramos con la cuestión de las renovables, que son acusadas de no ser muy rentables y de ser energías caras. Pero bueno, estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa y sin ningún tipo de perjuicio y sin ningún tipo de falta de miramientos a medio y largo plazo. Lo que no podemos es seguir escondiéndonos pues eso ante los perjuicios y no abordar realmente este debate. Eso es, quizá lo económico no sea tan importante como lo ecológico y lo que nos estamos jugando con todo esto. Sí, sobre todo porque está todo muy relacionado. En este mundo globalizado todo está muy, muy relacionado y a lo mejor pues a corto plazo nos parece algo muy bueno para la economía y es malo para el medio ambiente, y dicen los más economicistas, da igual, lo importante es que sea bueno la economía. Pero bueno, trasladando el debate de la energía al debate del modelo urbanístico, ya vimos hace unos años que los que decían que el modelo de ladrillo era muy bueno para la economía, intentando silenciar a aquellos que estábamos más preocupados por ese tema, ¿no? Y ahora mismo se ha visto que tampoco era tan bueno para la economía, porque era una auténtica burbuja. Entonces, es todo más complicado de lo que parece. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de Ancestra, tu primera novela, de editorial Eri de Ediciones. ¿Tienes entre manos algo más? Cuéntanos, a ver si nos puedes avanzar el futuro sobre tu vida como escritor. Bueno, pues mi vida por como escritor transcurre y sigue transcurriendo en paralelo a todo este ajetreo de la promoción de Ancestra. Yo sigo sacando ratos de silencio, como decía antes, para seguir escribiendo, y estoy ya empezando a escribir una próxima novela que muy pronto ya iré diciendo una serie de cositas para aquellos que estén interesados. Uh-huh. Por otro lado, el tema de Ancestra, yo no paro de dar las gracias por la buena acogida que está teniendo. Ancestra es una novela que lleva ya un año en el mercado y siguen apareciendo reseñas en internet, sigue habiendo gente como vosotros interesados en dedicarle unos minutos en programa de radio, sigue habiendo buena crítica del público, de los lectores, a través de las redes sociales, y pues yo animo a todo el mundo que nos escuche a que se ponga en contacto conmigo si tiene alguna duda, alguna curiosidad, algún comentario acerca de esta novela, a través de mi página web o a través de las redes sociales, que atenderé a cada uno de los lectores con muchísimo gusto. ¿Cómo podemos hacernos con la novela? Me imagino que la página web puede darnos información. Claro, en la página web, en la sección de comprar el libro, viene un listado de las librerías en las que se encuentra. Están las librerías más importantes, El Corte Inglés, Casa del Libro, Fnac y otras. Y simplemente, pues, aquella persona que esté interesada, sea de cualquier punto de la geografía de nuestro país, tiene que ponerse en contacto con alguna de estas librerías y, pues, pedir con todos los datos la novela, y en unos días, pues, le llegará. La web, enriqueballesteros.com, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, pues lo recordamos a nuestros oyentes, enriqueballesteros.com, uh-huh. Eri de Ediciones. Pues nada, Enrique, escritor, biólogo, divulgador, un placer haberte conocido en todas estas facetas. Lo mismo digo, Eduardo, muchas gracias por todo y nada, estoy aquí para lo que queráis. Oye, muchísimas gracias y muchísima suerte, ¿vale? Igualmente, Eduardo, un abrazo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta pronto. Pues hasta aquí nuestros comentarios, nuestra entrevista con Enrique Ballesteros. Luis, interesante tocar algunos temas. Fíjate cómo podemos mezclar a veces el recuerdo, el pasado, la memoria, con el futuro y con las preocupaciones más importantes que tenemos en nuestras manos hoy día, como es la ecología o simplemente la economía, ¿no? Y sobre todo con amplitud de miras, que yo creo que es lo importante, siendo realista con el momento, con las cosas buenas y no tan buenas que se han heredado del pasado y con lo bueno y no tan bueno que hay en el futuro, porque esto no es como una trampilla, así pum, cortamos y ya está. Es más bien como una mesa de mezcla con la que trabajan nuestros compañeros, ¿no? Pues poco a poco hay que ir quitando de aquí, poniendo de allá. Somos un ser vivo global. Unas veces nos sube el colesterol, otras veces estamos un poquito mejor y otras veces nos falla el corazón y otro día tenemos gases. Hay que ver un poco por dónde vienen las cosas y no pensar que los de un lado tienen la razón y los de otro no lo tienen. Como decía Enrique, ¿no? Esto es una cosa complicada. Sí. Una cosa complicada, no es tan fácil, pero hay que ponerse, y lo que decía él, hay que poner las cartas sobre la mesa e ir tomando decisiones. Sí, sobre todo preguntándonos quiénes somos y si realmente el modo de vida que llevamos es ajustado a la realidad, porque a veces me parece que vivimos en un mundo que no es real y que nos lleva por el camino equivocado, lógicamente. Pero bueno. Sí, lo que ocurre es eso, que llevamos demasiado tiempo empujándonos. Entonces no nos podemos detener y empezar de nuevo. Hay que, bueno, despertar, pero sabiendo que no hemos estado soñando precisamente antes, que son demasiados siglos llevando un tipo de vida y un tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Todas estas preguntas y muchas más surgen al leer esta novela Ancestra de Enrique Ballesteros, que nos ha servido hoy para comenzar este programa y darle el espacio que necesita la literatura en El Abrazo del Oso. Ocho menos 20, El Abrazo del Oso, 107.3 FM. Ángel, vamos con un poquito de música. Pues sí, vamos a ir con un tema que se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Julio, que hoy es su cumpleaños. Uh-huh. Aparte que es uno de nuestros oyentes de podcast habitual. Así que nada, ahí está ahora recuperándose después de una época fastidiada con algunos problemas físicos y tal, pero está ahí remontando el vuelo como un campeón. Y como hizo cumpleaños, pues le vamos a dedicar un tema. Felicidades. Así que, nada, Julio, felicidades. Pero no ocultes la información importante. ¿Cuántos cumple don Julio? Porque eso es lo que se está preguntando la audiencia. Sí, a ver, sí, sí. Eso lo vamos a decir, si quiere que lo diga él, a través de nuestros medios habituales. Échenle entre 40 y 45. Toma ya. Vale, si eso es para picarle que... Que se pase por Facebook para defenderse. En el Facebook del Abrazo. Un abrazo muy fuerte a Julio. Por el programa, os va a la web del programa. Donde quieran. Un abrazo muy fuerte y muchas felicidades. Vamos a dejar ahí la intriga para, quién sabe, a lo mejor alguna le interesa. Y si decimos la edad, pues ya perderé el interés. Venga, pues vamos a escuchar este tema que le dedicamos a Julio. Después vamos a seguir con música, porque tenemos ahí la salida a los callejones, ¿no? O sea, le cogemos los trastos, nos iremos por la puerta de nuestra mansión y saldremos a la calle. En estos días lluviosos también apetece tomar el aire fresquito y a veces húmedo. Del exterior y de nuestro callejón. Pero ahora vamos con este tema que se llama... Vamos a poner un tema de Muse que ya hemos escuchado en alguna ocasión, pero bueno, yo creo que le va a gustar a Julio, que se llama Starlight. Y es que tú no sales de los cuatro grupos de... No, eso no es verdad. Lo que pasa es que lo tenía ahí en la recámara para... para Julito, déjale. Che, para Julito le ponemos a Muse y Starlight. ¿Starlight? ¿Starlight o no Starlight? Starlight, venga, voy. Pues venga, ala, vamos con ello. Acuérdate que estás en el Abrazo del Oso, que si quieres llamarnos, estamos en el 915 05 35 29, 915 05 35 29, y en el correo electrónico también puedes escribirnos, correo@elabrazodeloso.es, todo en la web, elabrazodeloso.es. Tened en cuenta que el teléfono parece fijo, pero lo podemos llevar de paseo, así que, chicos, cogemos los trastos y nos vamos para el callejón. Muy bien. Que ayer es donde mejor se escucha la música, con... rebote en las paredes y todo esto, mucho mucho más bonito. Ángel, coge el candelabro, pero esta vez nos vamos por la puerta. Abre ahí fuerte. Uy, venga, vamos a acercarnos, que estamos un poco lejos. Venga, vamos para allá. Ya se oye el ruido de la calle, Luis. Qué gusto todo, estos días que todavía no hace calor, que hace incluso algo de un aire fresquito y agradable, un poquito de lluvia, de esa buena que apaga la contaminación momentáneamente. Qué bien, Yo creo que es buen momento. Es buen momento. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues vamos a esos mediados de los años 70 prácticamente. Para recordar a ese grupo madrileño, que como ellos dicen empezaron en el barrio de la Elipa, pero que el 2 de mayo les encantaba para inspirarse sus canciones, y el barrio de Chueca y... Sí. En fin, fueron importantes durante la transición, lo siguieron siendo durante los 80. Ten cuidado con el charco ese. Y uy, madre. Cuidado. No era un charco, pero bueno, sí, no voy a decir exactamente. No quería yo, es que la radio. No queremos dar mala imagen. Y han seguido al pie del cañón hasta hoy. Tienen, por supuesto, su página web, muy muy encontrable, no me recuerdo exactamente ahora, pero bueno, ponéis Burning Rock o Burning Madrid, algo así, y las encontráis, siguen al pie del cañón. El próximo mes creo que dan un concierto en la capital. En fin, un grupo legendario, más de 30 años en la música, que han han movido las caderas de ya por lo menos pues casi tres generaciones. Ajá. Y que creo que tenían méritos propios para que hoy sean los protagonistas de la historia de nuestro Al Fondo del Callejón. Pues allí nos vamos, allí nos están esperando en el fondo del callejón los Barnin, con la voz de nuestro querido compañero Luis Illana. La historia de hoy comienza una noche con disparos en el callejón. Oigo disparos en el callejón y tú sin poder salir. Tengo que ir, no puede fallar, pero yo no te veo a ti. El bug a punto para escapar es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos, o tal vez no me equivoqué. Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más. Por él, no aguanto más con el bardeo y la recorta. Chupa de cuero, gafas de rock, wow, me siento mejor. Hay mucha bosta alrededor, el hierro frío quema mi piel. De pronto el ruido de una sirena, es la poli que ya están aquí. Esto es una... Os tengo que contar que cuando conocía a Fina era una niña de 12 años, rubia y muy habladora en clase. La verdad, un auténtico demonio. Sin embargo, tenía algo que nos cautivaba a todos, incluso a los maestros. Ella añadía a su currículum un nuevo borrón y yo me enamoraba de ella hasta el tuétano. Así eran las cosas. Pero ¿qué hacer cuando aún no sabes que tu primer amor, con el tiempo, se convertirá en márnida ladrona? ¿Vas a culpar a las malas compañías? Si este sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Esto es una tragonena. Ya no ocurrirá jamás, jamás. Si este sale, me retiro. Los viernes siempre eran igual. En aquel pub de rock, el alambique. Era verte entrar por la puerta y se detenía el mundo. Era verte entrar con tus gafas oscuras, la chupa de cuero y tu sonrisa al vernos en la barra. No pagabas ni una cerveza, ganabas al billar y nos hacías reír a todos. Nadie se acordaba entonces del último robo en la joyería o en el banco. ¿Quién lo podría relacionar? Y al oír tu voz, yo me pongo a soñar. Ya no importa, quédate de mí lo mejor. Escucha, nena, nena, no hubo ningún error. Cuando te sentabas a mi lado, solo sabía lo que no era extraño. No es extraño que tú estés loca por mí. Si me dejas, muy triste me quedaré. Tú sabes que si me abandonas, tal vez me pueda perder. Cuando con cualquier otro chico tú te burlas de mí, me hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero nadie me dijo, pues cómo actuar cuando todas las mañanas nunca estabas en la cama al despertarme. Nunca desayunabas. Salías como un rayo. Tan a prisa que un día te dejaste algo en el cajón. Días después, al llegar la mañana, viste que yo ya no estaba. Llamar a la poli habría sido lo fácil, más aún cuando la noche antes, en el callejón, habían encontrado a un tipo con dos balas en el estómago. Por fortuna, aún con vida. ¿Que por qué no te delaté? No sé si la ingenuidad, el miedo a perderte, o simplemente el morbazo de volverte a ver. Dicen que la noche antes de cada robo te quedabas hasta las 2 o las 3 escuchando a Burning, las mismas canciones que ponías de fondo para hacer el amor te inspiraban para un nuevo golpe. La niña, que en el cole no era capaz de cuadrar una ecuación de primer grado, resultó ser una experta en medir los tiempos. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Falsificabas las notas con el mismo arte que conducías a toda velocidad. Sin GPS ni gaitas, eras un puto demonio. Si las estrellas se apagan, es normal que también tu suerte se agotase un día. Y es que así acabaste, con tus huesos en una celda de yeserías. 7 robos, un intento de asesinato, y ya no leí las 5 o 6 denuncias más que tu abogado me enseñó. Hice algunas llamadas, pero nadie quiso hacer nada, y mientras me reventaba por dentro, pasaron casi 10 años. Nunca sabré mi destino, dónde estás, pero siempre juego bien para... Hasta que una mañana sonó el teléfono. Yo ni siquiera vivía en Madrid, pero dejé lo que estaba haciendo y cogí el coche. Te esperé en la puerta de la cárcel, con el corazón bombeando tan fuerte como un balonazo. Por fin, la puerta se abrió. Saliste como entrabas a ese pub, el alambique, sonriendo como si nada hubiese pasado, con tu cara de niña buena y moviendo las caderas. Seis minutos sobre las ocho, el abrazo de los hoy. Es 13 de marzo de 2011. Acabamos de salir del fondo del callejón con Luis y Ana y los Barnin. Y continuamos en esta segunda parte del programa, la segunda hora, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Por supuesto, dos horas de radio con el que os habla Eduardo Moreno, saludándoos a todos en nombre de todo el equipo del programa. Vamos con una música que nos pone los pelos como escarpias. Es un subidón, es una cosa, es un qué sé yo, ¿verdad, Luis? Esto es maravilloso. Entonces, esa marcha imperial maravillosa de... Bueno, esta es igual. No, la marcha imperial es la otra, ¿no? Esta marcha que nos da la marcha, la canción de la banda sonora de la Guerra de la Galaxia, ¿a que sí? Esto es una cosa ya... mítica. El universo friki por sí mismo. Esto no se sabe ya cómo definirlo. Esto es maravilloso. La Guerra de las Galaxias es una cosa... Oye, que ya estamos a 13 de marzo, Ángel, pero algo podemos contar, ¿no?, de agenda friki. Y porque no me había dejado poner la de Big Bang, pero bueno, que es más friki todavía que esta. Claro. Bueno, para el próximo día. Se pueden poner unas y otras. Date prisa, porque acaba mañana, 14 de marzo. ¿Qué podemos hacer en Zaragoza? 14, no 24, ¿no? No, 14. A 24, sí, ¿verdad? Bueno, da igual. Tenemos tiempo. Es que yo he visto, fíjate, no sé si lo he visto deprisa, que he visto del 7 al 14 de marzo. Pero no, es del 7 al 24. Empezó el 7 de marzo, pero acaba el 24 en la Universidad de Zaragoza. Y viene muy al caso, ¿eh? La Universidad de Zaragoza nos invita a la 10ª Semana Cultural Japonesa. Por desgracia, viene muy al caso. Estas jornadas van a contar con un ciclo de conferencias, un ciclo de cine y unas jornadas musicales. Las conferencias y el ciclo tienen lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y las jornadas musicales en el Salón de Actos CAI. Pues eso, acercamos a la cultura japonesa en un momento triste y además hacemos algo muy friki. La página web casi que os pasáis por el foro y la veis, porque se las trae. Pasáis por el foro que nuestro querido compañero Pedro José Pérez, autor de nuestra agenda friki, esta semana brevísima, porque claro, como no pudimos emitirla el otro día, pues se ha quedado en nada. Pero sí que la tenéis al completo en el foro del Abrazo del Oso, en nuestra web, en elabrazodeloso.es. Y ya que nos vamos a ver a Pedro, bueno, nos quedamos en Toledo. Venga. ¿Qué podemos hacer? Esto sí que mañana o pasado. Mañana pasado, los días 14 y 15 de marzo, en la localidad de Torrijos, el primer foro de la industria del ocio interactivo digital para emprendedores. Voy a repetir. Primer foro de la industria del ocio interactivo digital para emprendedores, con mesas redondas, conferencias enfocadas a las posibilidades del desarrollo del mundo de los videojuegos y de las nuevas tecnologías, contando con la participación del director de ventas de Nokia, desarrolladores de animación de Pixar o representantes de la Embajada de Canadá en España. No está mal, ¿no? No está mal. Además, interesante jornada. Incluso esta web la podemos decir, porque está facilita. Venga, pues www.castillosdeltajo.es. Facilita. Facilita. Pues nada, no teníamos más cosas en la agenda friki que no fueran antes de estas fechas. La semana pasada hubiéramos tenido muchas, pero esta pues es lo que tenemos. Así que vamos cerrando la agenda friki. ¿Qué te pasa en la boca? Lo malo es que ahora ya no sé qué hacemos. ¿Qué hacemos? Habrá que irse con un poco de... no sé. ¿Qué te apetece? Yo creo que podríamos intentar aprovechar un poco el tirón, aunque macabro. Más que macabro, tirón. El hilo argumental de la noticia de la semana, un poco hablar de centrales nucleares, no sé cómo lo veis. Sí. Lo que pasa es que quería escuchar un poco de música antes. ¿Quieres escuchar un poco de música antes? Sí. ¿Y qué quieres escuchar? Porque ya sabemos cuál es el ganador de Músicos por el Planeta de WWF. Ah, ¿eso quieres escuchar? Un poquito, ¿no? Un poquito. Bueno, vale, si me lo vas a pedir así. Un poquito, así para antes de... Algo de un grupo que se llama Sundayers. Sandalias, parece que suena sandalias. No, sí, Sandayers. Pues sí, Sandayers son el grupo bueno, que ha ganado la canción oficial de la Hora del Planeta de WWF. Ya sabéis que, bueno, venimos anunciando semanas atrás este concurso y al final han sido los Sandayers, este grupo madrileño, los ganadores, con una canción que se llama No nos pertenece. Y os podéis imaginar cuál es. Fernando, que dice por ahí, se lee de fondo. Ya no dice nada. Dice que se va, que no quiere hablar. ¿Que tenemos la canción o no tenemos la canción? Lo que pasa es que decir que se va, que no quiere hablar, estando yo aquí con el micrófono, es un poco complicado. ¿Qué te pasa, Fernando? ¡Hala! Microfonazo. Ese golpe que habéis oído es el típico microfonazo de las entrevistas. ¿Qué? ¡Ay! Y ese también. Ese ha dolido, además. A ver. Cuéntanos. Dinos algo. Que un técnico no puede hablar con el micrófono. Eso llevo diciendo yo 10 años y este no me hace caso. Cuando tú tienes ahí el micrófono como si fueras a ir a cantar, entonces yo no te puedo decir, ve poniendo la canción. La canción está preparada, listo. No, pero para que la fueras subiendo poco a poco, son los entresijos. Luego dices de los trapos sucios de la red artesanal, Luis. Ya. Luego ¿Decías que este grupo es madrileño? Sí. Oye, pues el vídeo merece la pena verlo. Si no lo habéis visto, buscarlo en YouTube porque merece la pena. Y es un grupo que ha competido con el medio centenar de canciones de todo estilo musical que se han presentado a este concurso, ganando la primera edición del concurso Músicos por el Planeta, por lo que, bueno, pues va a sonar en los medios y va a anunciar la campaña de sensibilización mundial contra el cambio climático que va a tener lugar, bueno, pues ya dentro de un par de semanitas. Y además van a tocar en directo el próximo 26 de marzo ante miles de personas para presentar la Hora del Planeta. Venga, pues escuchamos a Sandayers un poquito. Ya, ahí estamos. Vamos por lugares haciendo oídos sordos, pasando del mundo que grita. Me he encontrado paso al atardecer rosado, el humo que lanzamos por la vida que soñamos. E intentar respirar dentro de una ciudad ya está siendo una hazaña increíble. Más aún cuando el mar y el pulmón de este hogar lo mantengan un tierra no nos pertenece. Se rompió el cristal del cachuar. Pautas de consumo que inducen al suicidio, rompiendo un delicado equilibrio. Desde tiempo atrás vino regalado y nuestro desarrollo siempre lo ha ignorado. No confundir bienestar con la comodidad de tener todo al alcance, y querer mantener ese mismo nivel nos llevará sin duda al desastre. La tierra no nos pertenece. Estamos aquí como uno más. La tierra no nos pertenece. Sandayers, el grupo madrileño que ha ganado este concurso Músicos por el Planeta. Ya recuerda que el sábado 26 de marzo, de 8 y media a 9 y media, hay que apagar la luz para encender el planeta a la hora del planeta de WWF, la mayor campaña de movilización global para luchar contra el cambio climático. Casi nada. Muy bien, pues nada, Ángel, ahora sí que, no sé, ¿qué querías? ¿Tú querías que habláramos de centrales nucleares o algo de esto, ¿no? Hombre, pues yo creo que después de lo que ha pasado estos últimos días, y con tanto que nos han vendido que las centrales nucleares es la energía segura por excelencia, cuando hemos visto que quizás no sea tan segura, ¿verdad? Pues no, la verdad que no. Pues, ¿qué os parece si profundizamos un poquito en el tema? Es lo que llevan diciendo mucho tiempo los grandes grupos ecologistas, sobre todo Greenpeace, con este tema, ¿no? Y ahora mismo, ante la grave situación en la que se encuentran varios reactores nucleares en Japón, tras el terremoto y posterior tsunami del pasado viernes, pues queremos simplemente aportar algunos datos de los que hay evidencia en este momento. Y después lo que haremos, Ángel, es escuchar una entrevista. Vamos a avisar que es una entrevista antigua. Sí, es una entrevista que ya emitimos en su día. De diciembre de 2008, de dos años y pico, pero lo sorprendente es cómo está todavía de actualidad, ¿no? Efectivamente, la verdad es que estos temas tienen que pasar cosas así para que vuelva a estar todo un poco a la palestra. Y esta entrevista que hicimos a Carlos Bravo en su día, pues, como si viniera como anillo al dedo para esta semana. Sí, señor. Una entrevista, creo recordar que, realizada por nuestro compañero Pedro Tostado, también en la redacción. Pero bueno, antes de irnos allá, vamos con esos datos que quería aportaros. Porque lo que sí que tenemos claro, por ejemplo, es el primero de ellos. Existe un alto secretismo informativo sobre lo que está pasando realmente en las centrales nucleares de Japón ahora mismo, ¿eh? Esto tenerlo bien clarito. Porque es Japón, no es la antigua Unión Soviética, pero es así. Está pasando. Otro dato. A pesar de ello, se van confirmando algunos pronósticos que en principio querían evitarse, como aceptar que se podría haber dado la fusión del núcleo de al menos uno de los reactores, que es lo mismo que ocurrió en Chernóbil. Todavía no es seguro, pero parece que se está empezando a abrir esa posibilidad de que fuera así, fuera esto lo que está pasando. Otro dato, la falta de refrigeración de los reactores ha provocado la necesidad de aliviar los gases contenidos en los mismos. Esto sí que se sabe seguro, con lo que se ha producido una liberación de gases radiactivos a la atmósfera en Fukushima. Esto seguro también. Por otro lado, esto no ha solucionado el problema, por lo que se mantienen este problema en varios, y repito, en varios reactores y en varias centrales nucleares, no solo la de Fukushima. Se habla por lo menos de tres y en varios reactores de cada una de estas. Se ha empezado a comentar también que se está usando agua de mar para refrigerar los reactores, los cuales, como decimos, han sufrido graves daños en los sistemas que los mantienen refrigerados durante el tiempo suficiente como para desembocar en un desastre nuclear. Este agua de mar puede servir, en principio, para contener el problema de refrigeración, pero no se está explicando demasiado qué se va a hacer después con toda esa cantidad de agua de mar contaminada, lógicamente, con radioactividad. La contención de un problema puede provocar otros, y este es uno de ellos. Otra cosa, pase lo que pase en Fukushima, se vuelve a poner de relieve la falta de seguridad de la energía nuclear. El tipo de accidente que está teniendo lugar en Japón, por ejemplo, es justo aquel que lleva diciendo la industria atómica, que es imposible que pudiera volver a suceder tras el desastre de Chernóbil. Y está sucediendo, además, en la tercera potencia económica mundial. Esto también creo que es un hecho. Y por último, otro dato. La energía nuclear no es una energía limpia. Esto ya lo digo yo, pero bueno, es un dato que también podemos dejar decir que es verdad. No es una energía limpia, ya que implica la generación de residuos extremadamente peligrosos y obliga a mantener en constante alerta a la población. En este caso ha sido un terremoto, pero podría tratarse de cualquier otro tipo de problema. La única solución supone, creemos, el abandono de la energía nuclear y la apuesta por energías verdaderamente limpias. Son datos, yo creo que bastante evidentes, no sé qué opináis. Luis. Si el problema es, tenemos alternativa inmediata. Ahora mismo prácticamente el 50% de la producción eléctrica en España está basada en las hidroeléctricas, en las solares y en las eólicas. Yo creo que el problema es ese. Yo creo que el problema es la alternativa inmediata y el coste. Porque si no, yo creo que se hubiese... No sé. Ojo, soy un extraterrestre del tema, ¿eh? Pero vamos, por lo que he escuchado, creo que por ahí un poco va el tema. Por lo menos en lo que respecta a nuestro país. Que tenemos que incluso que importar, claro, es que energía de fuera. Es que esas son algunas de las cosas que defienden las empresas que mueven todo el tema de la energía nuclear. Pero, por ejemplo, este dato ya hace 2 años, y ahora más todavía, pero ya hace 2 años, en la entrevista que vamos a escuchar con Carlos Bravo, ya se decía que era mentira. España no importa energía eléctrica, para nada. Y luego otra pregunta es, ¿por qué el gobierno da esos bandazos? Eso sí. Porque hace 4 años dicen una cosa y luego ahora resulta que, claro, que no. Es que, claro, quienes no somos entendidos del tema, nos vemos en un fuera de juego casi terminal. Porque, sí, bueno, sí. ¿Qué pasa aquí? Claro, es que aquí hay unas presiones económicas muy grandes con el tema de la energía nuclear, Ángel. Y nos hacen creer cosas que no son. Ya sabéis que todo este tipo de cosas se mueven siempre por intereses. Y el hecho de que la energía nuclear no sea desbancada por esas otras alternativas, pues no sigue siendo más que puro interés, porque estas cosas se saben que al final iban a acabar pasando. Como bien decía Eduardo antes en esos apuntes que nos ha estado dando, estas cosas no iban a pasar hasta que pasan. Y de hecho, después de lo de Chernóbil, que todo el mundo se echó mucho las manos a la cabeza y que esto era un horror que no debería repetirse, pues habrá que ver ahora. Vale, que sí que es cierto que esta vez no se le puede achacar a culpa al ser humano, no, por lo menos no directamente. Pero está ahí, y es un problema que está ahí, y es un problema que va con este tipo de centrales, que es que pasa cualquier cosa, se descontrola, y tenemos un Chernóbil 2 liado ahora mismo. Y ya de por sí, con lo afectada que está la zona, pues solo le faltaba esto. Nada más que sí. Bueno, pues vamos a... Yo sí que quisiera adelantar un poquito, a raíz de lo que decía Luis, y antes de poner la entrevista de Carlos Bravo. Pues eso, para que no nos llevemos a engaño, la energía eléctrica en España es completamente independiente del resto del mundo en energía eléctrica, en concreto. Quiere decir que los propios medios que tenemos no hace falta importar, sino que incluso a veces se llega a exportar. Y lo que sí que somos dependientes absolutamente es en la energía nuclear, porque toda la tecnología para la energía nuclear es exterior a España. Todo la materia prima para poder generar energía nuclear en España es exterior. Y los permisos que hay, además, son militares. España no puede hacer nada de esto. O sea, que depende del exterior absolutamente. Fernando Moreno. Sí, además, concretamente, la central de Garoña es similar. Además, es hecha por la misma empresa que la de Fukushima. Sí, sí, es el mismo modelo que se conoce que tiene bastante... Es bastante precaria en cuanto a seguridad. Un modelo de los años 50, pues claro, se conoce. Pues nada, dicho esto, queríamos dejarlo claro porque es así, ¿eh? España tiene su energía eléctrica, pero precisamente la nuclear no es nuestra. Eso que quede bastante claro. Vamos a escuchar a Carlos Bravo. Recordamos que es una entrevista que se realizaba... diciembre de 2008, aquí en Onda Berlín, a raíz de este tema. Habrá cosas que puedan parecer medio desfasadas, pero veréis como no demasiado. Lo escuchamos. Carlos Bravo es el responsable del tema nuclear de Greenpeace, en concreto responsable del programa de energía de Greenpeace, y nos va a explicar muy bien a lo largo de todo este tiempo de radio la realidad sobre las centrales nucleares, que por desgracia a día de hoy están demasiado sobre la palestra. En 1968, el mismo año que Maciel ganaba Eurovisión, en España, en nuestro país, se construía la primera central nuclear. De esta forma se iniciaba nuestra propia era nuclear, donde llegamos a contar con hasta 10 reactores activos. Dentro del programa nuclear español, nuestras centrales forman parte de tres generaciones. Las de primera generación, Zorita, Garoña y Vandellós 1, fueron proyectadas en la década de los 60 y construidas entre 1968 y 1972. Las de segunda generación se proyectaron en los 70 y su explotación se demoró hasta mediados de los años 80. Forman parte de ella Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2 y Cofrentes. Y por último, las de tercera generación, Vandellós 2 de 1987 y Trillo 1 de 1988. Vandellós 1 fue cerrada en 1990 tras un grave accidente sucedido un año antes, debido al elevado coste de las medidas necesarias para corregir las irregularidades detectadas. Actualmente se encuentra parcialmente desmantelada y el reactor se encuentra en periodo de latencia hasta el 2028. La que fuera la primera central nuclear española, Zorita, se paró el 30 de abril de 2006 debido a problemas de funcionamiento en sistemas fundamentales para la seguridad. Después de 38 años de funcionamiento, su cierre fue considerado como el primer éxito del ecologismo contra la energía nuclear, ya que se llevó a cabo en contra de la opinión de Unión Fenosa, la compañía propietaria. El 28 de marzo de 1984, un nuevo plan energético por el que fueron paralizadas las obras de 5 centrales nucleares que se hallaban en fase de construcción, Lemóniz 1 y 2, y Valdecaballeros 1 y 2 y también Trillo 2, estas centrales permanecieron en moratoria hasta que en 1994 se paralizan definitivamente y se declara la extinción de las autorizaciones concedidas a las compañías eléctricas, siendo estas recompensadas. El funcionamiento de las centrales actuales está asegurado hasta el año 2010 y desde diversos sectores se está presionando para alargarlo aún más. Esto, por un lado, va en contra del programa electoral del actual gobierno y, por otro lado, supone un riesgo debido al irregular funcionamiento de centrales como Garona, la única que permanece en activo de las de primera generación, Ascó 1 o Vandellós 2. En Greenpeace se ha hecho una clara apuesta en contra de la energía nuclear desde el principio y, para hacer un repaso a nuestra historia nuclear y vislumbrar el futuro que nos espera, tenemos con nosotros a Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear del área de energía y cambio climático de Greenpeace. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Bienvenido al Abrazo del Bosque. Muchas gracias. Si te parece, para empezar, una pregunta que me imagino que es la que más nos preocupa. ¿Qué peligro representan realmente las centrales actuales, en especial la de Garona, el ser la más antigua? Bueno, todas las centrales nucleares, independientemente del diseño que sean, que tengan, pues son instalaciones muy peligrosas, ya que la energía nuclear de fisión, es la única que existe actualmente, pues la energía nuclear de fusión de momento pues no es más que una apuesta tecnológica que no tiene ninguna realidad concreta. Pero bueno, los reactores de fisión nuclear pues han demostrado ser muy peligrosos, ser una tecnología intrínsecamente peligrosa, y ahí están pues los accidentes que se han producido, pues por ejemplo en centrales de diseño soviético de tipo RBMK como la de Chernóbil, que ha sido hasta el momento la mayor catástrofe de la historia de la energía nuclear, pero seguido muy de cerca por accidentes en reactores de agua a presión de diseño norteamericano como el de Three Mile Island en Hartford, Estados Unidos, el siguiente accidente que ha habido más grave en la historia de la industria nuclear, también con una fusión parcial del núcleo y emisión de radiación al exterior. Bueno, pues luego reactores de tipo francés, como por ejemplo Vandellós 1, pues tuvo un accidente muy grave en el 89 en Tarragona, que provocó su cierre definitivo en el año 90, Windscale en el Reino Unido, diseños de tipo británico, en el 57 también muy grave, reactores japoneses, reactores de todo tipo. Por eso decía al principio que independientemente de su diseño, la energía nuclear de fisión ha demostrado ser peligrosa y capaz de provocar graves catástrofes. Desde luego, centrales de este tipo, o que tenemos en nuestro país, y en concreto pues la central nuclear de Garoña, que es la que más obsoleta es en este momento y la más envejecida con grandes problemas de seguridad, pues suponen un riesgo incrementado de que se pueda producir un accidente, no solamente porque la energía nuclear es en sí misma peligrosa, sino porque una instalación que ya de por sí es peligrosa, si está envejecida, tiene serios problemas de agrietamiento por corrosión en la propia vasija del reactor, que es el corazón de la central nuclear, y encima tiene serios fallos en lo que se llama la cultura de seguridad, en la gestión humana de la instalación, pues lógicamente pues es un motivo de seria preocupación. También ASCO 1 y 2, y Vandellós 2, por lo visto acumulan el 65% de todas las incidencias que ocurren. ¿Qué está ocurriendo últimamente en estas centrales? Bueno, y habría que sumar otras, como por ejemplo Cofrentes o Almaraz, e incluso también Trillo, que es otra de las ocho que tenemos, que ha tenido este año 2008 pues serios problemas, porque en el caso de esta última pues han fallado las barras de control, como ha pasado también en Vandellós 2 hace menos tiempo, y bueno, tuvieron que parar la central en el proceso de intentar resolver ese problema. Se perdió, tuvieron que sacar todo el núcleo y se perdieron elementos metálicos, un tornillo, vamos, dentro de la vasija, lo cual pues es un problema importante, porque una pieza metálica dentro de una vasija de un reactor de agua a presión pues supone un auténtico proyectil que puede, al moverse en la circulación del agua, puede romper por los elementos combustibles y producir un daño importante. Pues eso ha sucedido, por ejemplo, en esta central, que es la última que se puso en marcha, pero podíamos poner ejemplos de bastantes problemas graves en Cofrentes, que, por ejemplo, ha tenido que estar parada prácticamente un mes desde el 24 de octubre porque tenían que revisar todo el sistema eléctrico debido a que fallos en el sistema eléctrico ha provocado la apertura accidental de la válvula de alivio del circuito primario, lo que supone que en caso de accidente pues hubiera podido salir por ahí una enorme cantidad de reactividad, y esto ha provocado pues en menos de 12 meses que se tuviera que declarar tres veces la prealerta de emergencia. Pero luego, efectivamente, tenemos en ASCO 1, en ASCO 2 y en Vandellós 2, las tres catalanas que hay en funcionamiento, pues todo un cúmulo de sucesos bastante graves, incluyendo un escape radiactivo en la central nuclear de ASCO 1, que se trató de mantener oculto a la opinión pública hasta que nosotros, Greenpeace, pudimos desvelarlo el 5 de abril gracias a la información que nos pasaron los trabajadores, también escandalizados de del secretismo y de la falta de responsabilidad de su propia compañía. Y bueno, pues esto ese escape se produjo por una violación reiterada de diferentes procedimientos y normas por parte de los propietarios de la central, con el único y exclusivo fin de mantener la central nuclear funcionando en lugar de pararla, que hubiera sido responsable, y sacarle un rendimiento económico. Por lo tanto, tenemos muchos ejemplos de fallos técnicos que provocan pues problemas de seguridad que pudieran derivar en determinadas circunstancias un accidente grave, y además pues una pésima cultura de seguridad en las instalaciones nucleares españolas, que hacen que si sumamos los problemas técnicos, los problemas de envejecimiento a una operación irresponsable de estas instalaciones, pues lógicamente se puede concluir que el riesgo de que podamos sufrir un accidente nuclear es cada vez mayor, ¿no? Y eso realmente pues es seriamente preocupante, como nuestras centrales están ya al final de su vida útil y están plenamente amortizadas, pues no cabe duda de que no hay ningún obstáculo ni económico, ni energético, ni tecnológico que impida poner en marcha ese plan de cierre de las centrales nucleares que tiene prometido el gobierno socialista, pero que no pone en marcha, no cumple su compromiso, y empezando por la más peligrosa, que a nuestro juicio, sin duda alguna, por los problemas de corrosión que afectan a la vasija del reactor, pues es la central nuclear de Garoña. Con todo este peligro, al menos podemos decir que hay alguna aportación real en la producción de energía eléctrica de estas centrales, pero ¿cuánto es? ¿Cuál es esa aportación? A lo mejor no, bueno, para pues tanto, ¿no? En el año 2007, con datos oficiales de Red Eléctrica Española, la energía nuclear supuso casi un 20% de la producción de electricidad. En comparación a las renovables, ya supusieron en el año 2007 un 23%. Por lo tanto, ya las renovables ya han empezado a superar la producción de electricidad, las renovables han superado ya la producción de electricidad que aportaban las nucleares, y la aportación de estas, de las nucleares, pues va en disminución. Sí. Y la de las renovables va en aumento, afortunadamente. Lo que pasa es que, evidentemente, el proceso no podrá ser lo suficientemente rápido, digamos, de incorporación de las energías renovables al sistema eléctrico, debido, entre otras cosas, a que la energía nuclear es un obstáculo real para que las políticas en base a las energías renovables y la eficiencia energética puedan ser realidad, ¿no? Porque, por un lado, se oponen en su funcionamiento, son antagonistas, pero por otro lado, pues al ser competidoras, la industria nuclear trata por todos sus medios, y no solamente eso pasa en España, sino en otros países, se trata de evitar que las energías renovables destaquen, se implanten a gran escala, porque eso significa expulsar del sistema a la energía nuclear. Nosotros lo que planteamos es que, como efectivamente está demostrado que es perfectamente viable desde el punto de vista técnico y también económico prescindir de la aportación de electricidad nuclear, como estamos viendo también que sucede en Alemania, Suecia y otros países, pues lógicamente creemos que es la hora ya de poner en marcha ese plan de cierre progresivo. Lógicamente no van a cerrarse, no decimos que se cierren las 8 centrales nucleares inmediatamente, sino que sea progresivo, pero empezando inmediatamente, eso sí, por la central nuclear de Garoña, cuyo permiso de explotación acaba en julio del 2009, que es una central que esta en concreto pues no aporta ni el 1,2% de la producción eléctrica del sistema peninsular, una producción que está más que compensada, no ya con la aportación de las renovables, que es, ya dije que era un 23%, sino con lo que cada año aportan de más con respecto al año anterior las renovables, pues ese añadido de las renovables, por ejemplo, del 2007 con respecto al 2006, pues es hasta tres veces, casi tres veces la producción de Garoña. Es decir, que la producción de Garoña es perfectamente prescindible gracias al incremento que todos los años producen de más con respecto al año anterior las energías renovables, y al ser una central con graves problemas de seguridad, con su vida útil agotada, totalmente amortizada, pues es decir, no hay ningún obstáculo que impida que ahora mismo, cuando en julio de 2009 termine el permiso de explotación de esta central, el gobierno decrete su cierre definitivo, ¿no? Y después de ella, pues tendrán que ir las demás, lógicamente, y cuanto antes, de nuestro punto de vista, mejor. La vida útil técnica de una central nuclear ronda los 25 años, y creemos que en cuanto se cumplieran esos años, recubrirá problemas específicos de seguridad que recomendarán adelantar su cierre, pues todas las centrales deberían ir cerrando cuando cumplieran 25 años de vida. Oye, teniendo en cuenta todos estos datos, ¿cuáles son los argumentos que están utilizando aquellos que defienden la energía nuclear para mantenerlas todavía abiertas? Pues bueno, la industria nuclear está claramente llevando a cabo una estrategia propagandística que se basa en tratar de generar un debate que desde nuestro punto de vista es completamente estéril sobre apostar sí o no sobre la energía nuclear y si hay que construir más centrales nucleares o no. Digo que es un debate estéril porque lo que está demostrado a nivel internacional, y lo estamos viendo pues con el ejemplo de la central nuclear que se está construyendo en Finlandia, la del Olkiluoto 3, que está siendo un fracaso económico. Se dijo que iba a costar 2.500 millones de euros y ya se reconocen sobrecostes, oficialmente se reconocen, de más de 1.500 millones de euros sobre lo previsto, o sea, de ya de 4.000 millones de euros, pero medios económicos, por ejemplo, pues The Economist o Financial Times y, bueno, analistas económicos, dicen que esa central no dejará de costar como poco 5.500 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un fracaso económico y con unos retrasos con respecto a los periodos de construcción inicialmente previstos, pues ya de tres años sobre lo inicialmente previsto, ¿no? Es decir, hay un claro fracaso económico nuclear, además de su fracaso medioambiental y social, y ahí está el tema de óxidos reactivos que nadie ha sabido resolver, o está el tema de la inseguridad y el riesgo de que se produzcan accidentes, pero aunque la industria es consciente de que está en declive y por eso pues hace una apuesta desesperada por tratar de relanzar esta opción energética, en realidad el debate, sobre todo en el caso de España, donde el gobierno tiene el compromiso de cerrar nucleares, el debate lo que trata es de confundir a los medios de comunicación, de confundir al público, de confundir incluso a los políticos, uh-huh. y diciendo hay que abrir el debate sobre lo nuclear, que lleva abierto pues decenas de años, ¿no? Trata de que no se tome ninguna decisión sobre el cierre de las centrales nucleares existentes, porque a la industria nuclear lo que le interesa es mantener estas centrales viejas que tienen ya en marcha, pero que están totalmente amortizadas, porque ya se las hemos pagado los ciudadanos a través de la factura de la luz desde el primer euro hasta el último euro, y para ellos es un negocio redondo. Evidentemente, tener unas instalaciones amortizadas, aunque con muchos problemas, y en las cuales no piensan invertir nada o lo mínimo posible, porque tendrían que invertir ingentes sumas para cambiar la vasija del reactor, que son pues, cosas impensables, ¿no? Si les obligaran a eso, pues cerrarían inmediatamente, claro. En el caso de Garoña, no se lo pensarían dos veces, pero tratan de que el Consejo sea nuclear, que es un organismo que ha demostrado ser bastante pronuclear, pues trata de que el Consejo no les obligue a hacer grandes gastos de mantenimiento y de cambio de equipos para tratar de invertir, por lo tanto, lo menos posible y seguir exprimiendo esa máquina que ya tienen amortizada, pero que lógicamente funciona con un riesgo importante de que se pueda producir un accidente nuclear. Claro, para ellos esta situación es ventajosa, aunque es irresponsable, pero es ventajosa porque en caso de accidente nuclear, ahora mismo la cantidad máxima que una compañía eléctrica tendría que pagar en concepto de responsabilidad civil en caso de accidente nuclear no llega, son 150 millones de euros. Hay una normativa que todavía no está en vigor que pasaría esa cantidad a 700 millones de euros, que eso sigue siendo ridículo, sí. Y por lo tanto para ellos les sale más rentable no invertir, seguir tratando de obtener rendimientos económicos de una máquina ya amortizada, porque en caso de sufrir un accidente nuclear, la responsabilidad civil es absolutamente ridícula. Simplemente decir que en Chernóbil el coste económico que se ha calculado sin tener en cuenta los costes sanitarios y medioambientales es de más de 120 mil millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, sufrir un accidente grave y tener que responder con una cantidad tan limitada económicamente hablando, pues es para ellos un acicate a seguir produciendo electricidad con una central peligrosa y mantenerla en esas condiciones lamentables. Sale casi gratis, aguantar hasta que se pueda, y si por desgracia hay un accidente, pues se puede pagar fácilmente con lo que están sacando. Le saldría barato tener un accidente, y mientras tanto pues tratan de seguir exprimiendo la máquina, aunque eso suponga mantenernos en una situación de riesgo completamente inaceptable, ¿no? Y eso es un, esto es algo que, por ejemplo, pasó también en el accidente de Boliden en Doñana, ¿no? Donde ya había habido estudios que demostraban que la balsa de los residuos no estaba en condiciones de seguir resistiendo el peso de esos residuos hasta que, claro, se rompió la balsa, inundó todo el río e incluso llegó hasta las Doñana, hasta el Parque Nacional, y supuso un daño económico y medioambiental enorme que todavía no han pagado, ¿no? Por lo tanto, esto es una cosa que no se puede consentir, y más en un caso de un accidente nuclear cuyas repercusiones pues se pueden transmitir a generaciones y generaciones aún por venir, ¿no? Por un lado están estas estaciones antiguas, pero uno de esos elementos que utilizan los defensores de la energía nuclear para defenderlas es la posibilidad de que las nuevas, las centrales de última generación, pueden ser mucho mejores y solucionar algunos de los problemas que planteaban hasta ahora. ¿De verdad se puede esperar esto de ellas? Bueno, en primer lugar hay que decir que eso es una... Los reactores que llaman ellos intrínsecamente seguros, o de seguridad pasiva, etcétera, pues llevan hablando de ello pues 40 o 50 años y ahora pues no existen, ¿no? Es decir, que pasados los 60 años que lleva ya la industria nuclear funcionando, todavía la industria nos dice que tendremos que esperar 30 o 40 años más hasta tener listos lo que ellos llaman reactores de cuarta generación, que supuestamente serían intrínsecamente seguros, ¿no? Es decir, la industria nuclear con esto mismo reconoce que las centrales nucleares existentes no son seguras, y que habría que esperar pues 20, 30, 40 años a tener lista esa supuesta generación de reactores ya seguros. Evidentemente, si ellos ellos reconocen que ahora no lo son y que habría que esperar a tener la nueva generación, pues lo que hay que hacer es cerrar inmediatamente los reactores actuales, que efectivamente hasta ellos reconocen que son peligrosos, ¿no? Y en cualquier caso, no deja de ser pues una entelequia de ciencia ficción, una quimera, la existencia de esos reactores, que llevan muchos años hablando de ellos, que no están más que sobre el papel y que, en primer lugar, ni está demostrado que puedan construirse, ni si se construyeran nadie sabría a qué coste, ¿no? Si el reactor nuclear de los actuales costaría pues 7.000 millones de dólares construir un reactor de 1.000 megavatios de potencia, según los últimos costes reconocidos por agencias, por ejemplo, de calificación de riesgo como Moody's o otros organismos económicos, ¿no? Pues imaginemos un reactor de estos supuestamente seguros que evidentemente tendrían que multiplicar las inversiones en sistemas de seguridad, que tenía que estar duplicados, sino triplicados o cuadruplicados para que evitar cualquier situación de riesgo, ¿no? O disminuir la situación de riesgo. Por lo tanto, el coste probablemente sería absolutamente prohibitivo, y esto es algo que hasta la industria nuclear reconoce, que no son capaces de dar ni siquiera una estimación del precio, del coste que tendrían esos supuestos reactores si dentro de 20, 30, 40 años pudieran estar realmente listos. Esto es un poco como lo de la fusión nuclear, ¿no? Que es otra tecnología distinta. En vez de la fisión, se trata de la fusión de átomos de deuterio y tritio, pero que también llevan 50 años diciendo que estaría lista, y cuando han pasado esos 50 años, ahora nos dicen que hay que seguir apostando, pero que a mediados del siglo o en la tercera, el tercer cuarto del siglo actual, sí, pues a lo mejor ya estarían listos, pero evidentemente no podemos esperar a solucionar nuestros problemas energéticos y los problemas que está generando el sistema energético actual. No podemos esperar a solucionarlos en base a quimeras o entelequias de ciencia ficción que no existen y es probable que no lleguen a existir nunca, aunque simplemente sea por cuestión de precio, cuando ya tenemos energías limpias, las energías renovables y los programas de eficiencia energética que nos pueden resolver esos problemas de forma mucho más rápida, mucho más segura y también mucho más de una forma mucho más barata y generando además muchísimo más puestos de trabajo. Dentro de estos riesgos que tiene la energía nuclear hay también aspectos intangibles, o a lo mejor precisamente muy tangibles, como son los de la salud de los trabajadores de las centrales o los de la población de los alrededores de las mismas. ¿Tenéis, manejáis datos precisos de cómo pueden afectar estas radiaciones, de cómo afectan estas radiaciones a esta gente? Pues bueno, evidentemente la radiobiología, que es la ciencia que estudia los efectos de la radiación en los seres vivos, ya ha dejado muy claro hace mucho tiempo que no existe ninguna dosis de radiación segura, ¿no? Es decir, cualquier dosis puede producir cáncer, pero es evidente que cuando los niveles de radiación que recibe un organismo vivo son mayores, más probabilidades tiene de que se puedan producir daños en las células, daños genéticos que puedan transmitirse incluso a generaciones venideras, o daños a las células del cuerpo, lo que se llaman células somáticas, y se pueda producir pues un cáncer u otro tipo de alteración, ¿no?, de la salud. Claro, lo que hace la industria es definir unos niveles, dice, bueno, por debajo de estos niveles se supone que no va a haber riesgo y por encima de estos sí, ¿no? Estos niveles han ido bajando a lo largo del tiempo, de tal manera que ahora mismo pues pues el público podría recibir un milisievert de dosis de radiación al año, aunque, por ejemplo, en el año 96 este nivel de dosis para el público era de 5 milisievert al año, ¿no? Pero, evidentemente, hay mucha gente que ha estado recibiendo dosis mucho más altas de lo que ahora se permiten, aunque estuvieran dentro de la legalidad en aquel momento, y esto pues hay que estudiarlo, ¿no? Esos efectos de las dosis bajas pero continuadas hay que estudiarlos, y para eso hay que hacer estudios epidemiológicos, ¿no? La industria siempre se ha negado a hacer estudios epidemiológicos, pese a de haber sido una reclamación, pues no solamente de los grupos ecologistas, sino de científicos y de colectivos ciudadanos. Y, bueno, pues en otros países ya se han hecho algunos, ¿no? Se han hecho, por ejemplo, en la Universidad de Besançon, en Francia, relacionó un estudio epidemiológico, estableció una relación causa-efecto entre la ingestión de crustáceos capturados en la zona del entorno de la central nuclear de La Hague, en Francia, con las tasas de leucemia infantil que tres veces por encima de lo normal, ¿no? Uh-huh. También la exposición al agua de la playa, del entorno de esta central, de esta instalación nuclear, y a la arena de esas playas, pues también era una se demostró que había una relación causa-efecto, ¿no? Pero en Alemania pues se ha demostrado también con un estudio reciente que los niños que viven en entornos de centrales nucleares tienen mayor posibilidad de contraer algún tipo de leucemia u otras enfermedades infantiles, ¿no? Radioinducidas. Y en España, aunque hubo un intento de hacer unos epidemiológicos en los años a mediados de los años 90, porque aparecieron pues tasas anormalmente altas de enfermedades en el entorno a central nuclear de Garoña y de Almaraz, sobre todo, pues esto este esfuerzo que se inició pues bueno se cortó porque dejó de haber apoyo del Consejo de Seguridad Nuclear al respecto, y entonces el Instituto de Salud Carlos III terminó sus estudios y publicó en dos revistas internacionales dos estudios, uno en el 99, otro en el 2001, uno sobre tumores sólidos, otro sobre el resto de los tumores, y lo que demostró es que había una relación causa-efecto entre la actividad de la central nuclear de Zorita en Guadalajara y la aparición de altas tasas de mieloma múltiple en el entorno de esa central, y que, bueno, claramente había una relación estadísticamente significativa entre el inicio de la actividad de esa central nuclear y el inicio de la aparición de altas tasas de esta enfermedad. También relacionaron causa-efecto pues la minería del uranio en la zona de Salamanca, etcétera, con determinadas enfermedades que aparecían en los mineros, ¿no?, y en las personas del entorno. Y ahora hemos logrado, en la legislatura pasada, que por fin se hagan estudios epidemiológicos en el entorno de todas las centrales nucleares y de las instalaciones de almacenamiento de residuos, como el Cabril, y las antiguas instalaciones de la minería más profundos, ¿eh? Y esto se está llevando a cabo desde el año 2007, y supuestamente se terminará en el 2009, y hemos logrado que a través de una iniciativa que propusimos en el Parlamento y que fue promovida por Izquierda Unida, pues logramos que se aprobara una proposición de ley que dio lugar a que se firmara un convenio para firmar para hacer estos estudios epidemiológicos y que se creara un comité asesor, un comité consultivo, en el cual ahí puede haber presencia de organizaciones sociales. Nosotros tenemos ahí un científico que para hacer el seguimiento de los resultados y de los avances, y bueno, pues vamos a ver lo que se concluye estos estudios. Pero lo que es evidente es que cuando se hacen estudios en profundidad, pues empiezan a aparecer relaciones estadísticamente significativas, pues en lo que al fin y al cabo los estudios epidemiológicos lo que hacen es establecer matemáticamente por relaciones causa-efecto, y evidentemente cuando se estudian pues aparecen cosas. Lo que no es aceptable es que la industria nuclear diga no hay ninguna relación sin que se hayan hecho estudios previos, ¿no? Porque igualmente que no se puede decir a priori que va a haber determinada relación causa-efecto, si no hay un estudio científico y correctamente hecho, tampoco se puede decir lo contrario. Pero ya digo que hay ya ejemplos y estudios muy muy rigurosos publicados en revistas internacionales de medicina y de epidemiología que demuestran, como he comentado antes, algunas de estas relaciones. Y en el caso de los trabajadores, pues no se han hecho prácticamente estudios, a pesar de que la normativa permite que un trabajador de una central nuclear pueda recibir hasta 20 veces más radiación que una persona del público. Y evidentemente, esto no está basado en ninguna razón biológica, porque los trabajadores de la central nuclear son tan seres humanos desde el punto de vista biológico como cualquier persona de público, e igualmente sensible a la radiación, pues es evidente que ese colectivo pues está más expuesto a radiación. Hay algún estudio que se ha hecho que demuestra efectivamente mayor tasa de cáncer entre los trabajadores que el público general, pero es lógico porque reciben mucha más radiación. Lo que pasa es que es un colectivo que no ha sido tampoco efectivamente estudiado, porque evidentemente a la industria nuclear no le interesa hacer estudios sobre el personal radiológicamente expuesto. Demasiados riesgos, consecuencias negativas, y todo para conseguir una cantidad de energía que ya las energías renovables están superando, como nos comentabas. Y por eso Greenpeace ha puesto últimamente en marcha una campaña que se llama Yo Soy Antinuclear. ¿Podrías hablarnos de ella? ¿En qué consiste? Bueno, evidentemente llevamos trabajando muchos años en el tema, porque nuestro objetivo o uno de nuestros objetivos como organización en Greenpeace es que lograr cambiar el sistema energético actual, entre ellos el sector eléctrico, porque es claramente insostenible, ¿no? No, el sistema eléctrico está basado pues en el consumo ilimitado y siempre creciente de energía, lo cual es un imposible de mantener durante en tiempo indefinido, pero además a base de combustibles sucios y peligrosos como la energía nuclear o los combustibles fósiles. Y lo que se pretende es vía este sistema a otro basado en energías realmente limpias y seguras como son las renovables y la eficiencia. Esto es posible técnica y económicamente, se ha estudiado, hay un estudio muy riguroso del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Pontificia Comillas que ha demostrado que es posible establecer una serie de mixes de energía eléctrica en base a las renovables que permitiría satisfacer la demanda y por eso queremos cambiar el sistema. Pero hemos puesto en marcha una iniciativa dentro de esta campaña, que es la que comentabas, se llama Yo Soy de Nuclear, que tiene varios objetivos. En primer lugar, intentar movilizar a la sociedad que mayoritariamente es antinuclear, como demuestran los sondeos de opinión, tanto hechos en España como en el extranjero, pero que normalmente pues es una mayoría silenciosa que no se expresa de ninguna manera. Y bueno, les estamos pidiendo que se inscriban en un registro que hay en internet, en la página www.yosoyantinuclear.org, o bien que nos firmen en papel, porque también estamos pidiendo firmas a la gente en la calle. Para tratar de demostrar que hay una gente que está ahí, que quiere que se cumpla el compromiso del gobierno socialista de cerrar centrales nucleares, empezando por la de Garoña, ¿no? Y en este sentido, pues hay un llamamiento como parte de la campaña para que la gente pues se active, lo pida, escriba cartas, lo pida al gobierno, reclame el cumplimiento de este compromiso. Y por otro lado también tratamos con esta campaña, y pues hemos sacado un informe que se llama Desmontando las mentiras de la industria nuclear, tratar de contrarrestar la campaña de propaganda de la industria nuclear, que no hace más que repetir falsedades con esa estrategia de que una mentira mil veces repetida se puede convertir en realidad, como decía los nazis en la época infausta de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque se está diciendo, por ejemplo, pues que no sería posible cerrar centrales nucleares en España porque eso nos obligaría a importar todavía más electricidad nuclear de Francia y de la cual supuestamente dependeríamos enormemente ya, y eso es falso porque España es exportadora de electricidad, como puede ver cualquiera que se preocupe de mirar la página de Red Eléctrica Española, la página web y los informes de explotación del sistema eléctrico que publica esta empresa, que es la empresa que gestiona el sector eléctrico, el sistema eléctrico en España, ¿no? Así que España no solamente no depende de la importación de electricidad nuclear de nadie, porque nuestros intercambios además son relativamente bajos, sino que en todo caso lo que hace es exportar. Así que España podría perfectamente empezar a cerrar centrales nucleares porque nuestra sobreproducción de electricidad nos hace exportar todos los años electricidad. Y otra de las mentiras es, por ejemplo, que el uranio es autóctono y que si apostamos por energía nuclear, pues vamos a disminuir nuestra dependencia energética. En primer lugar, hay que decir que la dependencia energética que tiene España, que es alta, en energía primaria, depende básicamente del petróleo, claro, porque no tenemos nada. Y hay que importar todo el petróleo que consumimos, el cual en un 95% se dedica al sector transporte. No se genera electricidad con petróleo, con derivados de petróleo, ¿no? Claro. Por lo tanto, es imposible disminuir nuestra dependencia de petróleo apostando por energía nuclear, pero en cualquier caso, la energía nuclear nos hace depender absolutamente del extranjero, porque el 100% del uranio que se consume en las centrales nucleares españolas viene del extranjero. Claro. España no tiene uranio, nunca se pudo autoabastecer de uranio, porque cuando había minas en funcionamiento no se llegaba ni al 30% de autoabastecimiento, pero es que en el 2000 se cerró la última mina que había en operación, la última mina de uranio, porque no es rentable, y desde entonces importamos el 100%. Además, otros pasos fundamentales en el ciclo nuclear para producir combustible de uranio es el llamado enriquecimiento, que se hace en el extranjero, porque es una tecnología de doble uso civil y militar, y España no está autorizada a tener ese tipo de instalaciones, y por lo tanto también tenemos que hacer ese proceso en el extranjero. Y además, bueno, la tecnología de las centrales nucleares de la fabricación de elementos combustibles es extranjera, así que nuestra dependencia en el tema de energía nuclear es absolutamente total. Sin embargo, la industria nuclear pretende hacernos creer que es una energía autóctona, cuando es una mentira que se desmonta muy fácilmente, además, simplemente contrastando esta información con los datos del Ministerio de Industria. Pues queda claro para cualquiera que quiera colaborar con esta iniciativa que está llevando a cabo, www.yosoyantinuclear.org, y bueno, para pedir al gobierno que cumpla un poco lo que había prometido, más que nada, ¿no? Efectivamente, que ponga en marcha ese plan de cierre de las centrales nucleares que ellos han incluido en su programa electoral, y sustituir esta energía nuclear, como dice el programa electoral del Partido Socialista, por energías limpias, seguras y menos costosas, las renovables y de ahorro de eficiencia, como dice su programa. Por lo tanto, hay un compromiso que tiene que cumplir, no hay ningún obstáculo que lo impida. La central de Garoña debe ser la primera en cerrar, que termina su permiso de explotación en julio de 2009, y es una central que está totalmente amortizada, es una central obsoleta y peligrosa, y además su aportación eléctrica es absolutamente marginal. Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Teníamos muchas ganas de que Greenpeace estuviera en el Abrazo del Bosque. Pues muchas gracias a vosotros, y bueno, pues conmigo podéis contar cuando queráis, y con mis compañeros igualmente, o sea que a vuestra disposición. Muy bien, pues nada, lo haremos, seguiremos hablando de esto, seguiremos vuestra campaña, y de verdad agradeceros en nombre de todo el Abrazo del Bosque la inmensa labor que estáis haciendo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Un abrazo. Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, con el fondo de este tema, de esta pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿de verdad son útiles, de verdad aportan lo que tienen que aportar? Bueno, pues yo creo que hoy hemos aclarado un poquito más desde el punto de vista de Greenpeace y de un punto de vista, yo creo que bastante ponderado, la realidad sobre este problema, el de la energía nuclear, las centrales nucleares. Muchos riesgos, como decíamos, para que la aportación de energía, además un tipo de energía muy concreta que nada tiene que ver con el petróleo, como decía Carlos, sea inferior ya a la que nos aportan las energías renovables, mucho más limpias, mucho más democráticas, mucho más atractivas para nuestro medio ambiente y para las personas que vivimos en él, que somos realmente las que importan y no tanto el dinero. Las nueve en punto, el abrazo del oso. Bueno, yo creo que queda todo dicho, ¿no, Ángel? Todo lo que queríamos decir. Hombre, por la verdad que yo creo que queda bastante clarito. La situación sigue siendo la misma. Hay que recordar que esta entrevista se hizo hace 2 años, pero está muy, muy vigente. Y tristemente, sobre todo después del terremoto del pasado viernes en Japón. Pues bueno, nada. Lo triste es que 3 años después sigue estando así de vigente. Eso es. Muy bien, pues nada, vamos a ir echando el cierre al programa, y lo vamos a hacer esta semana, hoy 13 de marzo de 2011, en vez de con José Luis Encina, con un poquito de música, ¿verdad, Ángel? Pues sí, vamos a irnos hoy con una dedicatoria que nos han hecho. Nos han pedido a través del mail y queríamos ponerlo. Y vamos, estábamos viendo, dice, no sé yo si vamos a dar tiempo y tal, pero vamos a que hoy, en vez de despedirnos con la sintonía habitual de José Luis Encinas, pues nos vamos a ir con un tema de REM. Eso es. Además que esta semana cogemos vacaciones, hay que decirlo, que no lo hemos comentado. Ah, sí, cogemos vacaciones. Esta semana descansamos. La semana que viene, Día del Padre, después del Día del Padre, pues vamos a estar de vacaciones. Ah, sí. ¿Tienes algo que contarnos, Eduardo? No. Ah, vamos, ¿no te coges vacaciones por el Día del Padre? No, yo tampoco. Por eso. Que esta semana descansa el Abrazo del Oso. Volveremos el día 27, si no me equivoco. Y por eso hoy nos vamos con música, una dedicatoria. Pues sí, vamos a escuchar un tema que nos ha pedido que nos autodediquemos nuestra querida compañera Ana Muñoz. Nos ha pedido que, yo creo que un poco con un toque perverso, porque después de ver el titulito de la canción que nos ha pedido... Sí, es complicado. Algo así como... un tema que viene a decir algo así como... el aviador cocodrilo con piloto automático antimateria o algo así. Es una cosa un poco rara. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, seguro que musicalmente está muy bien porque lo REM... Alligator Aviator Autopilot Antimatter. Toma ya. Todo con A. De REM. De REM. Vale. De lo nuevo, ¿no? Del nuevo disco de esta pedazo de banda. Pero lo que está bien es la dedicatoria. Dice, quiero dedicaros esta canción a vosotros, compañeros, que todos los domingos nos hacéis pasar una tarde noche tan mágica. Qué bonito. Nos vamos a emocionar y todo. Es emocionante. Así que nada. Vale. No, vamos a ir con este tema de REM. Venga. Y nos despedimos. Que nos dedica Ana, que también se la dedica en parte a ella, porque claro ella que también sí, ella es parte. O sea que también para ti, Ana. Bueno, así pues que nada. Fernando, que nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Mírale que suelto cuando está al otro lado de... Dentro de dos semanas, vamos. De la mesa, ¿eh? Qué raro se ve todo desde aquí. Es como... Sí, es que este estudio es muy grande. Mucho más grande que la... La que estoy viendo a Ángel encima de mí a través de un cristal y parece que se va a tirar aquí a la mesa y nos va a... Oye, que ya con un terremoto hemos tenido bastante. Espérate, te voy a hacer yo un tsunami a ti ahora, ¿qué pasa? No, déjalo. Bueno, pues eso, que dentro de dos semanas nos vemos. Nos vemos. A Luis ya lo hemos metido en la trampilla. Dentro de dos semanas no es ya pronto. Ya es dentro de dos semanas, no es pronto, es dentro de 14 no, días. No, te quiero decir, ¿cuándo es Semana Santa y tal? En abril. En abril. En abril. La misma fecha, pero en abril. ¿Ah, sí? Bueno, no es la misma fecha tampoco. Todavía falta poco. El 20 de abril, 20 sí. 21 de abril. ¿Cuándo iba a hacer la huelga ENA, más o menos? Más o menos, justo. Casualmente, por ahí. Justo cuando va a hacer la huelga. Justo casualmente, por casualidad. ¿En qué mes estamos? En marzo. En marzo todavía. Ah, marzo. Estabas en España, en el mundo. Vale. Así que le descoloca a este año chico 2011. Ponerse al otro lado de la pecera. Sí, sí. Le descoloca, pero mucho. Sí, sí. Es que, ¿por qué me has tenido que echar? Que se nos va el tiempo. Yo venga, no te he echado. Te has ido tú. Ala. Bueno. Yo estaba muy feliz. Que vamos a escuchar este nuevo álbum. De vacaciones, una semanita. Y esto Fernando, parece que me recuerda cierta cuña que grabamos un día para los de Valkyria, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Luego lo ponemos después de la música. No vale. Estás solo. No, mira, tengo una polilla. Hay una polilla. Ángel, yo y mi polilla vamos a poner la canción. Un abrazote. Un abrazo muy grande para vosotros. Y a todos los oyentes del programa, que muchas gracias por estar ahí. Sed antinucleares y muy felices. Hasta dentro de dos semanas. Nos vamos con REM. Oye, Ángel, estaba pensando en el programa. En Valquiria Radio necesitan que les contemos de qué va el abrazo del oso. Y es que no dejo de darle vueltas, porque es que realmente no lo sé. Bueno, pues está claro, ¿no? Eso pensaba yo, pero claro, es que hablamos de tantas cosas que cuesta decirlo. Pues no sé, chico, di que somos un programa de radio, no sé, diferente. Bueno, ¿tú qué piensas, Luis? Pues hombre, Edu, ya sabes que yo soy muy despistado, pero ¿sabes qué pienso? Que en el abrazo del oso hablamos de lo que realmente importa. Y eso no es poco. Pues nada, ya sabes, ahora el abrazo del oso todos los miércoles en Valquiria Radio a las 8 de la tarde. Hora española, ¿eh? Bueno, según donde nos escuchen, pues fíjate, Alemania. Muchas gracias por la ayuda, chicos. Oye, entonces el programa al final, ¿en qué hemos quedado? ¿De qué va? Después de 13 años. ¿De ciencia? Cine. Aquí hablamos de astronomía y, yo qué sé, literatura. Son 15 años, Luis. Ciencia. El abrazo del oso. El abrazo del oso. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. 15 años aguantándote, madre mía.